En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles, día 20 de abril de 2016. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, a través de la radio. Esto es Teleelche en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar a través de la TDT en Teleelche y, por supuesto, hacer lo mismo, escucharnos y vernos en teleelche.es, nuestro portal multimedia. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Tras el cambio presidencial, el capitán del Elche ha salido hoy a rueda de prensa para valorar este inesperado movimiento. Lolo, agradecido de corazón a Juan Serrano y a José Alberola su gran aportación como presidente y vicepresidente. Y mensaje al consejo. El capitán ha afirmado que la afición y la plantilla quieren estabilidad institucional. Ellos, por su parte, están en una burbuja y al grupo no les va a afectar. Lolo. Nosotros, tanto la afición como nosotros, queremos estabilidad para el club, ¿no? Al final queremos lo mejor para Elche y se toman decisiones que nosotros no podemos hacer nada para cambiar de opinión, ni mucho menos, ¿no? Entonces nosotros estamos en nuestra burbuja deportiva, centrándonos en el partido a la vez. Para nosotros es como si no hubiera ningún cambio porque prácticamente ni lo hablamos en el vestuario. Demasiado tenemos ya con saber cómo juega Toquero, cómo juega Manu Barreiro, cómo defiende a la vez, cómo plantea los partidos, ¿no? Y nosotros nos basamos en eso, que sepa la gente de que a nivel deportivo al grupo no le va a afectar, de que vamos a ir al máximo en todos los partidos y bueno, al final la disposición que tengamos nosotros en el partido no va a ser diferente ni mucho menos por todo este tipo de cambios, ¿no? Pues Lolo, capitán del Elche, también se ha mostrado ambicioso de cara a ese importante partido en Mendizorroza el próximo sábado a las 8:15 de la tarde. Ha dicho que son 3 puntos clave, pero que todavía no han hecho nada, que siguen fuera del playoff. Bueno, no, yo no lo veo así, ¿no? Yo pienso que el Alavés ahora está en una situación privilegiada, que tiene 5 puntos de ventaja. Es cierto que han llevado durante toda la temporada un margen de puntos, un colchón de puntos bastante importante y que ahora se ha visto reducido, pero es un equipo que está hecho para ascender, ¿no? Y al final tiene jugadores para ello, llevan toda la temporada ahí y bueno, va a ser un partido muy disputado, muy importante para los dos equipos y para nosotros mucho más, que todavía no hemos hecho nada y todavía estamos fuera del playoff, ¿no? Pues me gusta esa frase, todavía no hemos hecho nada y estamos fuera del playoff, demuestra ambición el capitán del Elche. También escucharemos muchas de las ideas y mensajes del nuevo presidente Diego García que ayer se nos quedaban en el tintero. Por ejemplo, también uno de ellos es el mensaje que mandaba a la afición una vez fue nombrado ayer como presidente del Elche. ¿Qué mensaje manda a los aficionados? Bueno, en cuanto al mensaje, lo he trasladado anteriormente. Quiero trasladar efectivamente un mensaje de normalidad. Quiero trasladar un mensaje de que seguimos trabajando en la misma línea. Creo que tenemos un consejo de administración muy profesional que está tratando con discreción y con mucha serenidad cada uno de los problemas que se está encontrando y yo vengo de una forma lo más modesta posible a intentar colaborar con ellos. Todo esto es lo que tenemos preparado en el día de hoy, preparando ya esa final en la lucha por el ascenso, sí, porque el Elche, si gana,

un poco de repasar lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, insisto, por si acabas de poner la radio y no te habías enterado. De todas formas, hoy con todos los artilugios que hay y las redes sociales e internet, difícilmente no enterarse. Bueno, hoy comparecía además el capitán, yo creo que con muy buen ojo el jefe de prensa del club, Antonio Chávez, pues elegía al capitán del Elche, que yo creo que es la voz más autorizada para hablar precisamente de este cambio, porque a lo mejor hubiera sido más marrón si sacas a otro chico más joven y tal. Yo creo que era el elegido, ¿no?, en el día de hoy para hablar de este cambio. Empezamos a preguntarle al capitán del Elche. Por cierto, antes que se me olvide, hay un autobús completo de los que sufragan precisamente los dos ex, el expresidente y el ex vicepresidente, Juan Serrano y José Alberola, un autobús completo, y de aquí al viernes, pues presumiblemente se pueda llenar otro, aparte el de Viajes Misol, que ese también sale. Se espera pues que más de un centenar de aficionados estén el próximo sábado animando al equipo en Vitoria, que desde luego tiene muchísimo mérito pegarse semejante paliza, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que son y además en autocar. Por eso digo que tiene mucho mérito y chapó para los que pueden viajar. ¿Ha sorprendido la destitución de Juan Serrano como presidente? Lógicamente era la primera pregunta que le hacíamos al capitán Lolo. Bueno, ahí nosotros lo único que queremos es agradecer a tanto a Juan Serrano como a Alberola la dedicación y la cercanía que han tenido con la plantilla en todo momento, ¿no? Son los primeros que cuando hemos pedido un partido nos han ayudado y nos han animado para que pensáramos en el siguiente, nos han dado estabilidad, que al final lo que queremos, ¿no? Y bueno, agradecerles toda la aportación que han hecho y bueno, a raíz de ahí nosotros estamos al margen de lo institucional, nos centramos en el nivel deportivo que bastante tenemos nosotros con pensar en el Alavés, un rival muy fuerte y bueno, las decisiones del club las toman otras personas. Nos han dado estabilidad, que es lo que queremos. Palabras del capitán del Elche, Serrano y Alberola y Serrano, que siempre han viajado con el equipo, que han estado en las buenas y en las malas y que bueno, pues siempre han estado animando a la plantilla, no solo cuando se ganaba, sino sobre todo cuando se perdía, que es lo que además tiene que hacer un presidente, en este caso un vicepresidente. Seguíamos preguntándole, bueno, pues que la afición está inquieta y piensa que este cambio puede afectar al equipo. Nosotros, tanto la afición como nosotros, queremos estabilidad para el club, ¿no? Al final queremos lo mejor para el Elche y se toman decisiones que nosotros no podemos hacer nada para cambiar de opinión, ni mucho menos, ¿no? Entonces nosotros estamos en nuestra burbuja deportiva, centrándonos en el partido a la vez. Para nosotros es como si no hubiera ningún cambio porque prácticamente ni lo hablamos en el vestuario. Demasiado tenemos ya con saber cómo juega Toquero, cómo juega Manuel Barreiro, cómo defiende a la vez, cómo plantea los partidos, ¿no? Y nosotros nos basamos en eso, que sepa la gente de que a nivel deportivo al grupo no le va a afectar, de que vamos a ir al máximo en todos los partidos y bueno, al final la disposición que tengamos nosotros en el partido no va a ser diferente ni mucho menos por todo este tipo de cambios, ¿no? La plantilla y la afición queremos estabilidad institucional. Yo creo que más claro no se puede decir. Igual más alto sí, gritando, pero vamos, dicho queda, insisto, por no uno de las voces autorizadas, yo creo que la voz más autorizada como primer capitán. Ellos están en una burbuja y al grupo no le va a afectar. Es posiblemente la frase que los aficionados querían escuchar, porque solo faltaba que ahora el equipo, por estos cambios, se nos cayera. Ahora que de verdad está consiguiendo ilusionar a una afición que necesita, como el comer, ilusión. Vamos, lo necesita en vena, después de las auténticas barbaridades y atrocidades deportivas y económicas que se han tenido en este club, donde vamos ya para 4 presidentes, 3 consejos de administración y una junta gestora en menos de un año. Se le preguntaba si lo han conocido ya al nuevo presidente. No, todavía no hemos tenido la oportunidad de conocerle. Sabemos que está en disposición de hacerlo, ¿no? Pero bueno, estamos tan metidos en la competición, en el partido del Alavés, que ahora mismo todavía estamos a la espera y bueno, lo único que nos importa ahora mismo es el partido del sábado. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Les sorprendió? Te vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Nosotros estamos muy centrados en el aspecto deportivo. Las decisiones sobre temas institucionales del club la toman otras personas, no estamos nosotros en esa función. ni para opinar ni para no opinar, ¿no? Nosotros estamos muy metidos en la competición, tenemos un reto importantísimo para nosotros, que es meternos en playoff, y a partir de ahí ya tenemos nosotros bastante tarea como para pensar en otro tipo de situaciones, ¿no? Tenemos un reto importantísimo, que es meternos en playoff. Esto ya suena mejor, ¿verdad? Que cuando hace poco más de dos semanas hablaban de que el reto era la permanencia. Esto ya suena mucho mejor. ¿Qué se juegan en Vitoria? ¿Qué se juegan frente al Alavés? Bueno, nos jugamos tres puntos muy importantes, ¿no? Tenemos ahora un objetivo marcado, que es alcanzar los playoffs. Y bueno, cualquier punto va a ser importante. Esta semana hemos ganado y aún así no nos ha servido para meternos entre los seis primeros, ¿no? Y eso te dice mucho de la igualdad que hay. Y bueno, cada punto es importante. En Mendizorroza vamos a competir. En el partido que tuvimos aquí en casa fue un partido bastante igualado, que se decidió al final por una falta, ¿no? Y bueno, estamos dispuestos a ir a Vitoria a competir y a dar lo máximo de nosotros. Es un partido, lo venimos diciendo desde que se terminó el encuentro frente al Lugo y viendo los resultados, que el Elche tiene mucho que ganar y muy poco que perder. Es de esos momentos en la temporada en los que de verdad puedes dar un golpe encima de la mesa. Si ganas al Alavés, es que te colocas a dos puntos del ascenso directo. Si no lo haces, pues porque han sido mejores, aplausos, lo has intentado. La pena es no intentarlo, que yo sé que lo va a intentar, porque además me da la sensación de que el Elche llega en mejor momento que el Alavés. El Alavés está viviendo de las rentas, ahí está, pasó una crisis de seis partidos sin ganar, ahora gana, empata, pierde, viene de perder, está viviendo de las rentas, oye, y enhorabuena por la gran campaña que están haciendo. Pero el Elche va de menos a más. El Elche viene de ganar, Alavés de perder. Esto no indica nada más que el estado de ánimo, que no es poco. Ahora mismo yo creo que es muy favorable a los blanquiverdes. Por eso le preguntamos a Lolo si tiene la sensación que tenemos nosotros, de que tiene mucho que ganar y poco que perder. Bueno, no, yo no lo veo así, ¿no? Yo pienso que el Alavés ahora está en una situación privilegiada, que tiene 5 puntos de ventaja. Es cierto que han llevado durante toda la temporada un margen de puntos, un colchón de puntos bastante importante, y que ahora se ha visto reducido, pero es un equipo que está hecho para ascender, ¿no? Y al final tiene jugadores para ello, llevan toda la temporada ahí, y bueno, va a ser un partido muy disputado, muy importante para los dos equipos y para nosotros mucho más, que todavía no hemos hecho nada y todavía estamos fuera del playoff, ¿no? Insisto, tiene toda la razón, pero me gusta esa frase dicha por un jugador del Elche. No hemos hecho nada y todavía estamos fuera del playoff. Eso demuestra ambición, demuestra que no se conforman, y más ahora que ven el objetivo que antes era una quimera, pues lo ven cerca. ¿Cómo está el vestuario? No, para nada, ¿no? Ya te he dicho que el vestuario está unido, está fuerte, está consciente de la importancia que tenemos ahora en estos partidos que quedan, y bueno, pues al final nuestra mente está puesta en el partido de Vitoria, en hacer un buen partido, intentar conseguir los 3 puntos y bueno, hacerle un partido difícil a ellos, que juegan en casa, y bueno, el ambiente en el vestuario está siendo fenomenal y en este sentido estamos muy orgullosos del esfuerzo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Sin duda, orgullosos de lo que está haciendo el equipo y el cuerpo técnico. Un Alavés, pues, ¿qué vamos a contar del equipo de Bordalás? Muy complicado. Como diría él, tremendamente complicado. ¿Qué le parece el Alavés a Lolo? Bueno, es un equipo duro, ¿no? Es un equipo que intenta, pues, jugar al límite en todas las facetas del juego. Domina las dos áreas, ¿no? Tiene jugadores experimentados que conocen muy bien la categoría. Y bueno, pues al final es un rival potente de la categoría, un rival que por méritos propios están donde están, y bueno, seguro que va a ser un partido difícil, pero nosotros vamos con toda la ilusión del mundo para plantarles batalla y llevarnos los 3 puntos. ¿Puede ser el último tren para engancharse al ascenso directo? Creo que al final el tren pasa por ser constantes, ¿no? Y llevar una racha como la que llevamos ahora, de ir puntuando, de ir partido a partido haciendo las cosas bien, y al final, cuando llegue la jornada 42, estar metidos de lleno en la pelea, ¿no? Va a ser un partido importante porque al final te juegas a un equipo que está 5 puntos por encima tuya, que en caso de ganar nos va a abrir la puerta de meter a un equipo más metido en la pelea, ¿no? Que ahora mismo está, pues, a 2 partidos. También los golaveras son importantes, entonces bueno, pues todo ayuda y vamos a intentar traernos los 3 puntos para para nosotros estar en una situación mucho más cómoda y esperar que la gente pues vaya pinchando y nos vayan poniendo las cosas más fáciles. Hombre, yo no sé si va a ser el último tren. Depende el resultado y también el resultado del Leganés. Porque fijaros la enorme diferencia. De ganar te pones a 2 puntos de ascenso directo, de perder te puedes poner a 8, dependiendo de lo que haga el Leganés, que también tiene 57 puntos como el Alavés. El Leganés, por cierto, que juega su partido en casa frente a la Ponferradina. O sea, aparentemente lo tiene asequible el Leganés. Por tanto, este es un partido de 7 puntos. Fijaros la diferencia. Si el Elche gana, se pone a 2 de ascenso directo. Si pierde, se puede ir a 8, como el Leganés también gane, más el gol Averas en contra, porque aquí ganó el Alavés. Es un partido de 7 puntos, los 3 que tú sumas, los 3 que deja de sumar el Alavés y el del gol Averas, que ahora mismo está a favor de los de Vitoria. Si empatas, no será el último tren. Seguirías a 5 puntos. Haga lo que haga el Leganés, seguirías a 5 puntos del ascenso directo. Si ganas, te metes ahí, de lleno. Pero si pierdes y el Leganés gana, te vas ya a 8 puntos faltando 7 jornadas. Eso sí, ya son palabras mayores. Por eso no sé si es el último. Puede ser el último si pierdes y gana el Leganés. De todas formas, vamos a ver el resto de la jornada porque también hay enfrentamientos directos. Osasuna-Valladolid, Córdoba-Tenerife, Zaragoza-Alcorcón, además del Alavés-Elche. Pues eso le preguntábamos, si para él puede ser el último tren para engancharse al ascenso directo. Bueno, Y ya lo hemos escuchado, o no lo hemos escuchado, ya he perdido la noción del tiempo. Se lo preguntamos otra vez. Creo que al final el tren pasa por ser constantes, ¿no? Y llevar una racha como la que llevamos ahora, de ir puntuando, de ir... Sí, lo había dicho, exacto. El tren pasa por ser constante, insisto. Tú puedes ser muy constante, pero si pierdes y gana el Leganés, te vas a 8, faltando 7 jornadas. Recuperar 8 puntos de 21, eso ya es, no voy a decir imposible, pero sí muy, muy difícil. ¿Quién llevará la posesión del balón, teniendo en cuenta el estilo, el trazo de ambas escuadras? Bueno, va a ser un partido, pienso, parecido al que nos encontramos en Pamplona, ¿no? Es un equipo que mete muchos centros al área, que domina todos los aspectos del juego en cuanto a balón largo y segunda jugada. Un equipo que no tiene que tener mucha llegada en línea de fondo para sacar centros y al final tener gente en el remate, ¿no? Y bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien, defensivamente también son fuertes, ¿no? No dan un balón por perdido y bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que ponernos en mono de trabajo, ser un bloque en todos los sentidos y aprovechar nuestras oportunidades. Y la última, ¿les hace ilusión que la afición viaje? Nos hace mucha ilusión, ¿no? Y bueno, gran parte de la temporada que estamos haciendo se la debemos a la afición, ¿no? Al apoyo incondicional que nos están dando. Y bueno, hemos visto en casi todos los campos gente del Elche, ¿no? Y cuanto más sea, mucho mejor, que nos animen, que el equipo lo va a dar todo para hacerles felices. Y bueno, yo creo que intentaremos dedicarles una victoria que nos allane un poco el camino, ¿no? Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquella Automóviles. En Elche, Sor Josefa Alcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4. Recuerda que hay dos autocares que viajan seguro ya a Vitoria. Uno ya completado por parte del Elche Club de Fútbol. Se abre un segundo autocar. Recordemos que aquí en este autocar lo que hay que pagar es la entrada, los 20 euros de la entrada, puesto que está sufragado por el expresidente Juan Serrano y el ex vicepresidente José Alberola. Y que ponen otro, el segundo, para poder llenarlo. Este autocar sale por la mañana, el sábado a las 7 de la mañana, regresa después del partido. Y hay otro autocar, si te quieres tomar el fin de semana y el viaje más tranquilo, es el que viaja con Viajes Misol, que salen el viernes a las 10 de la noche desde la estación de autobuses de Elche, regresan el domingo a las 10 de la mañana, es decir, pasan allí todo el sábado. Y el precio por persona en habitación doble con desayuno incluido son 81 euros en un hotel de 4 estrellas. Les quedan apenas 12 plazas. La salida está garantizada. Recordamos que todos los que quieran información pueden llamar a este teléfono 616-28-79-66. Bueno, y hemos escuchado al capitán del Elche hablando del cambio presidencial, que ellos lo que quieren es estabilidad, igual que la afición, que están en una burbuja y no les va a afectar. Ayer se nos quedaban en el tintero muchas de las frases del nuevo presidente Diego García. Le preguntamos muchas cosas, como por ejemplo, si como presidente va a tener autonomía en sus decisiones o todo tendrá que estar consultado con el Consejo de Administración y cómo surge la posibilidad de ser presidente. Diego García. En primer lugar, bueno, y no es baladí lo que me preguntas, quien ha entrado a formar parte del Consejo de Administración y quien tiene y ostenta el cargo de presidente es la sociedad, el ICOS Football Management, y yo lo que soy es el nexo y la representación de esa sociedad en el Consejo de Administración. Surge la posibilidad porque ya desde hace algún tiempo el Consejo de Administración, con la intención de abrir el Consejo a otras personas, a otros accionistas, nos había invitado a participar, a formar parte, y hace escasamente 3 días la empresa, el ICF Football Management, me llamó y me dijo: Diego, nos han propuesto desde el Consejo de Administración participar en la gestión diaria como accionistas y estás dispuesto a representarnos en el Consejo de Administración. Y surgió de esta forma, de una forma muy natural. Entiendo como consecuencia de ostentar un paquete importante de acciones y en cuanto a mi representación, por el hecho de ser administrador y, bueno, y en la medida de lo posible conocedor de la gestión de club en los últimos años, ¿no? Y modestamente pues aportaré lo que pueda, igual que cada uno de nosotros. En cuanto a la autonomía que me preguntabas, Paco, lo ha comentado antes Juan, ayer pusieron todos a disposición del presidente el cargo. No solamente creo que no sobraba a nadie, sino que mi intención es incorporar a más gente. No lo sé aún, ni a quién, ni a cuántos, ni cuándo. Pero me gustaría trasladarlo al Consejo de Administración, ayer ya lo hablamos, y me gustaría incorporar a más gente. Y a partir de ahí, que todos, y de forma consensuada, fuéramos adoptando las decisiones. Si me permites, y no sé si me estoy alargando mucho en la contestación. Bueno, aquí vamos a dejarlo porque ya se desvía del tema y tenemos muchos temas que escuchar. Por ejemplo, se le preguntaba por cómo conseguir nuevas fuentes de financiación, porque uno de sus puntos fuertes que destacó ayer es precisamente conseguir nuevas fuentes de financiación. Está muy bien conseguirlas, pero ¿cómo? He hablado de capital ilicitano, he hablado de buscar nuevas fuentes de ingresos, nuevas fuentes de financiación. A ver, efectivamente, lo importante es tener nuevas fuentes de financiación, sean ilicitanas o sean de fuera, prioritariamente si son ilicitanas. Pero el club está por encima de los que estamos en esta mesa, del Consejo, de este presidente, del anterior y del que venga. Y el capital, venga donde venga, a mí lo que me interesa y a este Consejo lo que me interesa es la permanencia y la viabilidad del club. Pasarán muchos años y si Dios quiere el club permanecerá y ninguno estaremos aquí. Y eso es lo que me interesa. Con lo cual, el origen, si es ilicitano o no de la financiación, aunque fuera recomendable o fuera mejor que ese capital viniera de la ciudad, si no viene, bienvenido sea. A partir de ahí, bueno, creo que tenemos una marca llamada Elche Club de Fútbol, creo que tenemos una infraestructura y creo que tenemos el ingenio suficiente para ingeniar nuevas fuentes de ingresos que en las sucesivas semanas iremos dando a conocer para garantizar esa estabilidad. Estamos ahora mismo involucrados en un concurso de acreedores en el que no sabemos cómo vamos a acabar, no sabemos en cuánto definitivamente va a acabar la deuda, en cuántos años vamos a tener que pagarla. ¿Qué más nos gustaría a nosotros? Que viniera un ilicitano, y si no es un ilicitano, un extranjero con 50 millones o 60 millones de euros, pagara las deudas a todos los acreedores y financiara, pero no sé si eso va a ser posible. Con lo cual, como decía anteriormente en mi exposición, a trabajar. No lo sé, Jerónimo, por dónde. No sé ahora mismo cómo convencer, desde luego. Creo que no hace falta convencerlos. Decía anteriormente que esto es un sentimiento que todos los ilicitanos llevamos dentro. Y cuando ha habido necesidad, en día y medio se sacaron los recursos para salvar al Elche. Con lo cual, tampoco hay que convencerlos de mucho. Hombre, 50 millones de euros de algo sí que hay que convencerlos. De todas formas, ahora mismo no es ese el problema. Ojalá viniese alguien con 50 millones de euros. Pero vamos, con bastante menos también se soluciona la papeleta para comprar el paquete accionarial del IVF, entre otras cosas con 14 millones de euros. Y si negocias, incluso con bastante menos. Reconocía que el 28 es la vista con el IVF, la semana que viene van a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial y que se pone a disposición pues, de todos los organismos públicos. En primer lugar, y no lo he dicho en mi exposición, y Antonio me aculpa, me quiero poner a disposición de todas las instituciones públicas, tanto del Ayuntamiento como del Instituto Valenciano de Finanzas, como de la Liga de Fútbol Profesional, la Federación, el Consejo Superior de Deporte y demás instituciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, como comentas, soy consciente de que el día 28 tenemos una vista de un incidente judicial iniciado por el Instituto Valenciano de Finanzas y no he tenido tiempo todavía de ponerme en contacto con ellos, pero lo voy a hacer en el día de hoy para ponerme a su disposición y si ellos y si el Instituto Valenciano lo considera oportuno, tener la primera reunión antes del día 28 junto con otros miembros del Consejo de Administración para intentar solucionar y ver vías de solución y de clarificación de esta situación que se ha creado. Y si no hay acuerdo con el IVF, es decir, hay vista oral, siguen adelante con pidiendo el concurso necesario, todo lo que ello acarrearía, ¿tiene un plan B? Yo soy jugador, aparte que soy jugador de tenis, y cuando la bola viene es cuando, depende de dónde vaya, si va a la derecha o a la izquierda, es cuando adopto la decisión. Con lo cual, vamos a agotar primero la opción A, que yo creo que podemos llegar. Es decir, no atisbo a entender una solución que no sea llegar a un acuerdo extrajudicial con el Instituto Valenciano de Finanzas. Como saben ustedes, el Instituto Valenciano de Finanzas es una institución pública. Es una institución que ha tenido paciencia y que se ha sentado a hablar con otros equipos de la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué no lo va a hacer con el Elche? Entiendo además que como institución pública no debe o no debería asumir un importante paquete accionarial del Elche, porque por otro lado no está permitido por la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, y vamos a poner encima de la mesa todas nuestras posibilidades para llegar a un acuerdo. Si hubiera un plan B, efectivamente, como en el tenis, adoptaríamos otra jugada. Pues hombre, mucha paciencia no parece que tenga el IVF. El señor Illueca, su director, pues lo ha hecho por activa y por pasiva, por tierra, mar y aire. Van a vender su paquete accionarial, quieren recuperar hasta el último euro y no se fían para nada de los patronos de la fundación. Vamos, más claro yo creo que ni el agua. ¿Qué autoridad moral tiene para él esta decisión de ponerle a dedo como presidente? Bueno, el hecho de que Elike haya aceptado la invitación del Consejo de Administración es porque, al igual que tiene su representación en la Junta General, por derecho y por lógica, también puede tener ese derecho de representación proporcional en el Consejo de Administración. Por lo tanto, esa representación que a nivel Junta General tiene Elike, y por lo tanto votamos en las Juntas Generales con el derecho que nos otorga nuestras acciones, bueno, pues esa proporcionalidad y esa representación también hemos decidido tenerla en el Consejo de Administración. Sin lugar a duda, es cierto lo que me comentas, hemos sido nombrados por cooptación para suplir una vacante. Por lo tanto, nos someteremos en la próxima Junta que exista a la ratificación de la Junta General. Si eso no se diera, efectivamente nuestro nombramiento no quedaría ratificado y, por lo tanto, no podríamos seguir en la Junta General, en el Consejo de Administración. ¿Su cargo como presidente va a ser remunerado? Es decir, ¿va a cobrar? Como presidente no voy a cobrar. Y de momento no está previsto ningún tipo de remuneración. No lo sé. Si en el futuro, y se informará puntualmente a todo el mundo, desempeño otras funciones en el club distintas a las de presidente, cabría la posibilidad de alguna remuneración. Pero ya digo, a día de hoy, y como presidente, ninguna. El objetivo de su empresa y uno de los paquetes accionariales importantes en el club, Elike Football Management, es adquirir el paquete accionarial de la fundación, es decir, hacerse con el control. Los objetivos de Elike van a depender un poco de las decisiones de los socios. No me corresponde a mí, porque no me han trasladado esa voluntad. Creo sinceramente que no es la voluntad adquirir el paquete accionarial de la fundación, ¿no? Sino más bien colaborar en unas aportaciones, porque no sé si tendríamos la capacidad económica para comprar un paquete tan importante de acciones, de momento. Con lo cual, en principio, no es la voluntad de Elike adquirir ese paquete accionarial. en cuanto a mi vinculación, a lo que comentabas anteriormente, que efectivamente no es que se me relacionó, es que como profesional y abogado, efectivamente representé a ese grupo que en su día estuvo interesado en la adquisición del Elche, Alessandro Gausi. De las acciones de la fundación, y se hizo una oferta, pero que al final no llegó a cuajar. Y sí cuajó unos meses después en el Cádiz, donde llegó el capital de Alessandro Gausi y el propio Diego García, como representante de Alessandro Gausi, entró a formar parte del Consejo de Administración como en la figura de su secretario y ha estado 4 años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Tiempo para, bueno, pues volver a, en este caso, si lo escuchas en redifusión, pues para escuchar música. Si no, si lo estás escuchando en directo, pues escuchar de nuevo el programa Las Noticias y el Che en Punta. Como siempre, ha sido un placer. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán y mañana te espero aquí en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.